Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 56 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Aquí a mi lado tengo a mi compi Ramón Rey. Hola, ¿qué tal? Saludos, ciudadano. ¿Algún quebranto? Y yo soy Adriana Izquierdo y estamos aquí, pues eso, para hablar de cine y cositas. Y tenemos varias cosas por delante en este episodio. Cuéntanos, Ramón, qué sosa esta entrada que estoy haciendo, parezco tú. Ya ves, es que todo se pega, menos la hermosura, como se suele decir. Tenemos como casi siempre una sección de primera plana en la que hablaremos de la lamentable pérdida que ha habido en los últimos tiempos en el mundo del cine. Que diréis, ¿cuál de ellas? Porque sí, últimamente se muere gente que parece esto un campo de exterminio nazi. Pero bueno, nosotros nos centraremos únicamente en la figura de Roger Ebert, crítico afamado y querido por el mundo entero así en general. Luego hablaremos de las películas que hemos visto en la última película, incluyendo algunas que hemos podido ver a través de la Atlántida Film Fest este de Filmin. Comentaremos en la materia indiscreta ese clásico moderno absoluto que es Fargo, de los hermanos Coen. Y por último tendremos una sección de estas, de las secciones novedosas inventadas por Adri, Cinema Paradiso, en la que comentaremos algunos sitios de interés relacionados, como no podría ser de otra forma, con el mundo del cine. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Cuéntanos, Ramón, ¿qué ha pasado? Primera plana, vamos a ¿qué ha pasar pasado? Bueno, ¿eh? Ha muerto mucha gente, hay que dar aquí... Sabemos que ha muerto mucha gente, pero no vamos a hablar de todo el mundo que ha muerto, porque si no, esto se alargaría hasta la eternidad. Se ha muerto que si Jesús Franco, que si Sara Montiel, que si Vigas Luna, que si el batería de la AC/DC, yo qué sé, mucha gente. Pero probablemente la que más relevancia ha tenido a nivel internacional ha sido la muerte de Roger Ebert, afamado y popular y famoso crítico de cine estadounidense, que de Urbana, Illinois, con 70 años, después de estar unos cuantos años luchando contra una enfermedad bastante larga que era cáncer de tiroides, si no voy mal encaminado, que le hizo perder además la capacidad del habla en los últimos tiempos. De hecho, hace poco tiempo estuve en una charla de estas TED, que duran pocos minutos, y empezaba la charla con una voz sintética del ordenador, con una presentación que se había hecho, y luego amigos y familiares y demás continuaban leyendo lo que tenía preparado. La verdad es que ha sido muy curioso cómo estuvo la reacción en las redes sociales, en internet y en todas partes, a todos los niveles, que si políticos, que si cineastas, actores, el increíble cariño que se nota que al menos transmite toda esa gente hacia él para ser un crítico de cine, algo que yo creo que es impensable por alguna figura que tenemos por aquí en España, que no voy a decir el nombre, pero bueno. Digamos que además recientemente había anunciado que se iba a retirar un poco de primera línea del Chicago Sun-Times, el periódico en el que estaba trabajando desde hacía 46 años, escribiendo sus columnas de reviews de películas, que era una columna además que estaba sindicada y se leía en otros 200 periódicos de Estados Unidos y de todo el mundo en general. Imaginad el nivel y el alcance de esto. Hay que decir que su popularidad sobre todo llegó a su máximo apogeo porque tuvo un programa de televisión que era At the Movies with Gene Siskel and Roger Ebert, un programa de la cadena pública, la PBS, que estuvo durante eso 20 años y hacían reviews de los estrenos. un programa en el que se hizo muy popular las expresiones estas de pulgares arriba, pulgares abajo. Y de hecho el Two Thumbs Up es una marca registrada de Jim Siskel y Roger Ebert, que es algo muy curioso vamos, que una expresión como esa llegue a estar registrada por dos críticos de cine. La verdad es que es muy curioso ver algunas cosas de este hombre porque no ha parado quieto nunca. Tiene como 20 libros publicados, incluyendo sus recopilatorios de críticas estas de grandes películas, que algo que, por lo que también fue bastante destacado. En el año 75 fue el primer crítico de cine que recibió un Pulitzer de estos de crítica, que es un premio que se da a periodistas que escriben en periódicos. Y en el 2005 fue el primer crítico en tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este hombre estaba ahí, al lado a lo mejor de, yo qué sé, de Paul Newman y Audrey Hepburn, por decir dos aleatorios que no sé ni siquiera si los dos tienen estrella, pero bueno. Como veis, era bastante relevante. Digamos que se podía considerar que es el crítico de cine más relevante, no sé, en la historia, se puede decir, a nivel popular. Probablemente. Decirse... Desde luego, sí, de la última generación, o sea, de su generación, sí. Sobre todo en Estados Unidos, ya se ha visto la respuesta general que ha tenido, ya no solo a nivel rollo político, cineastas o lo que sea, sino a nivel popular, de cómo este señor ha marcado la infancia de mucha gente que se guiaba por sus críticas. Luego que también que tiene, para mí, tiene una ventaja o una cualidad especial como crítico, y es que a mí nunca me pareció que fuese el típico crítico estirado, sino que siempre, o sea, siempre ha sido una persona muy abierta a todo tipo de géneros y todo tipo de películas. De hecho, si se miran sus tops de las 100 mejores películas que tiene, son muy variadas de todas las épocas, hay películas actuales, o sea que no es de esos estirados en ese sentido, y eso también lo agradece el gran público, que yo, por ejemplo, siempre me ha gustado leer sus críticas por eso, porque aparte de que es uno de esos que tú dirías satura el micro, pero con sus palabras, porque sí que se nota que le gusta mucho el cine. Puedes estar más o menos de acuerdo con él, pero es un tipo que se nota que disfruta de las películas y que la ve con mente abierta. Y eso es, sí, un punto a favor. Una de las cosas que destacaban de sus críticas era que, sobre todo, primero utilizaba un lenguaje muy cercano, pero escribía muy bien, muy preciso, y diseccionaba muy bien las películas. Y sobre todo siempre buscaba como el lado más humano de las historias de las películas, lo que realmente importa, por así decirlo, al espectador cuando ve una película. Y no se centraba tanto en aspectos técnicos o algo que simplemente fuera formal, sino que siempre iba a lo que hay detrás o lo que está realmente contando, aunque lo diseccionase al máximo. Y me parece muy curioso que este hombre empezó escribiendo y haciendo reviews de películas, mandando cartas a fanzines y revistas de ciencia ficción de la época. Hablamos, pues eso, de los 60 o por ahí. Y llegó a ser jefe del periódico de su instituto cuando estaba terminando su educación. Pues bastante, vamos, tiene una trayectoria bastante curiosa. Y no sé, es que hace poco, relativamente poco, habías publicado un libro de memorias que estaba incluso planeando hacer una continuación. Y Scorsese tenía los derechos. Sí, de hecho van a salir junto con Steve Zaillian. Estaba pensando efectivamente en producir un documental basado en las memorias de Roger Ebert, que supongo que ahora tendrá todavía más interés. Y como dato curioso, fue guionista de Beyond the Valley of the Dolls, Más allá del Valle de las Muñecas, la secuela de la película aquella famosilla del 67 que dirigió Russ Meyer, que no sabía yo que había escrito guiones este hombre, pero bueno, una película que tengo un vago recuerdo de lo que es y tampoco es que fuera... Pero, o sea, no creo que sea Two Thumbs Up, ¿eh? Yo no me imagino a Boyero escribiendo un guión de una película como esta, pero bueno. No, pero una de las cosas que a mí me hace mucha gracia, salieron un montón de vídeos relacionados con reflexiones y demás de Roger Ebert sobre el cine, y una de las cosas que más me gustó precisamente era cuando hablaba de cómo valoraba las películas, ¿no? Y decía, las estrellas no son un absoluto. Cuando yo le doy 3 estrellas a una película y 3 estrellas a Ciudadano Kane, o 4, las que sean, no significa que las 2 películas sean igual de buenas, sino que las valoraciones se hacen pues eso, son relativas a lo que la película trata de lograr y a lo que consigue. Y que para mí es algo, sí, es algo súper básico que la gente, o sea, a mí me cuesta mucho tener ese tipo de conversación con cinéfilos porque eso a mí me gusta, o sea, yo relativizo la puntuación que le di a una película y parece que un 9 tiene que ser la película perfecta, súper clásico, o el rollo indie pretencioso tal, porque como le des un 9 a no sé, Mentiras Arriesgadas, Dios mío, ¿qué criterio tienes? Exactamente, exactamente. Y para terminar me gustaría decir que a todos los interesados en su colección esta de grandes películas, en el servicio este que se ha abierto hace poco, después de estar en beta privada durante un tiempo, que era Letterboxd, en el que Adri y un servidor estamos por ahí valorando películas y haciendo listas y todas esas cosas que se pueden hacer, hay una lista en la que están recopiladas todas las películas de esa colección de críticas de Roger Ebert de grandes películas. Y vamos, para todos los interesados pondré el enlace por ahí porque es muy curioso, muy variado y un poco define bastante bien que era un hombre de gran mente abierta y amante del cine en general y no solamente de tener una postura así artificiosa como muchos tienen y solo considerar buen cine cierto tipo de obras. Y bueno, ya de paso os hacéis usuarios del servicio y vais ahí dándole a he visto todas las películas de Roger Ebert, de las grandes, qué bien. Yo iba, de hecho, a comentar lo de la lista de Letterboxd, pero mirando en su página web, que es rogerebert.com, en barra Great Movies, están todas las películas y, de hecho, se pueden buscar por título, se pueden buscar por fecha, de cuándo hizo la crítica o de cuándo es la película. O sea, que tiene un buscador bastante chulo. Y luego, el tema de los libros, yo quería decir que realmente la mayoría de sus libros no merecen la pena comprarlos porque son todo recopilaciones de sus críticas. Pero si hay uno que... Yo he leído uno de ellos así, no he leído todo a las críticas, pero el de Your Movie Sucks, tu película es una mierda, es una recopilación de las críticas suyas de las películas que tienen por debajo de 2 estrellas. Y la verdad es que es muy divertido. Porque... Para los que nos pedís más secciones de 3 pelis sin piedad, pues leeros eso, anda. Claro. Sí, porque además el tipo es muy ingenioso y tal. Y es muy divertido leer cómo se mete con las películas, las que tienen 0, obviamente. O sea, porque tiene que hacerlo con cierto tipo de profesionalidad, ¿no? Y entonces tiene que ser muy ingenioso y muy irónico para que no tampoco ponerlas aquí como si fuese todo basura de modo vulgar y está bien aunque el subtexto es lo estoy deseando decir que esto es una mierda y acabar ya, por favor. Tengo que decir que los últimos años que yo estaba suscrita y al blog, vamos, suscrita con el RSS, se había ablandado un poquito. Ya hacía tiempo que no leía una crítica suya en plan a la de yugular. Pero bueno, supongo que cuando te haces más mayor estás mal. Eso. Roger Ebert, la verdad es que eso, que yo os lo recomiendo ya solo porque vais seguro que se aprende. O sea, que yo creo que se aprende a valorar películas leyéndole escribir sobre ellas. Ya solo con eso merece la pena. De hecho, yo hace poco leí una que era sobre El viaje de Chihiro. Y me encantó la review porque era una review en la que hablaba de la, o sea, era una segunda review de la misma película y hablaba de otros aspectos en los que no se había dado cuenta la primera vez que había hablado de ella y demás. Y he leído esa crítica que hablaba respecto al tipo de animación, en fin, unas cosas muy interesantes. Me acuerdo de esa que hablaba además de lo detallado que estaba cada plano y de la cantidad de información que te daba solo con el background de cada plano de la película. Empezamos la sección de la última película, en la que vamos a hablar de algunas de las películas que hemos visto en estos últimos 15 días, porque si no lo habéis notado, últimamente hemos decidido reducir la cantidad de películas que hablamos en esta sección, porque la cantidad de cine que vemos no es abarcable para que el podcast llegue a una duración aceptable. Se nos iba de las manos. Se nos iba un poquito, sí. Y voy a empezar yo porque, bueno, como ha dicho antes Ramón, me pillé el pase para la Latina Film Fest, que ya os recomendamos, que es un festival de cine que está en Filmin, y he visto algunas películas y voy a comentar las que más me han gustado hoy. Y Voy a empezar por Los Increíbles, que es una película de 2012 que de hecho se presentó en la última edición de San Sebastián, en la sección de nuevos directores, y yo me quedé con ganas de verla porque gustó mucho y no tuve ocasión. Es la ópera prima de David Valero, que es un director de cortometrajes. Y bueno, realmente el título largo de la película es Los Increíbles, la historia de A la Rota, la mujer radiactiva y la dama de hierro. ¿Qué título más comercial? Es que claro, yo me acuerdo cuando puse en Twitter mi opinión sobre la película y alguien me contestó, yo prefiero Ratatouille. me hizo mucha gracia. Pues eso, que Los Increíbles es un documental que está protagonizado por tres personas. Una es Juan, que es A la Rota, que es un señor, que vamos, un tipo de mediana edad, que tuvo un accidente y perdió la movilidad en el brazo y se quedó viudo. Y bueno, pues la película te cuenta un poco su situación actual, que está un poco depre porque no acaba de encontrar a otra mujer con la que compartir su vida y demás. Luego está María, que es la dama de hierro, que es una mujer de 95 años, que es para mí es el personaje favorito de la película, porque en serio, voluntad de hierro esta señora. Y luego está Joana, que es probablemente la historia más triste y difícil de las tres, que es la mujer radiactiva, y es una chica que tiene 30 años, que está casada y tiene dos niñas y tiene un tumor en la cara. Y todo muy feliz, como podéis ver. A ver, Los Increíbles es un documental, eso, que sigue el día a día de estas personas en un momento muy concreto de sus vidas, y se financió en parte por crowdfunding. Es una película muy pequeñita. Y básicamente eso se basa en la cotidianidad de sus personajes, y por una parte es eso, muy tierna y muy inspiradora, pero por otra es tremendamente triste, es muy difícil de ver. Yo lo pasé muy mal, la verdad. Si no me deshidraté fue de milagro. Luego, la verdad es que lo ve todo con un punto de optimismo hasta un cierto nivel, porque claro, no llega, pasan cosas que tampoco puedes verlas con demasiado optimismo. Y luego tiene un poquito de humor, porque el personaje de la abuela es muy grande. Porque esa voluntad que tiene, porque tú la ves cómo se levanta, hace sus ejercicios, cómo ella está empeñando en llegar a los 100 años y hace lo que sea, y es muy divertida. Es un buen contraste para las otras dos historias, que son bastante deprimentes. Y luego a mí me sirvió, porque la verdad es que así, en modo confesión, Adri, llevaba una temporada un poco chof, y este tipo de películas te hacen relativizar tus problemas, ¿eh? Es como, acabas de verla y dices, a ver, Adriana, tus problemas comparados con los de esta gente no tiene nada. Y no, es una oda a la fortaleza que tienen estos tres personajes. Y está dedicada, por cierto, a Joana, la mujer radiactiva, que tristemente acabó muriendo. Y tiene unos créditos finales muy chulos, por cierto, que son como una continuación de dónde se queda la historia del documental, y como ya una representación más específica de los personajes con superpoderes, y es muy divertido. Luego, bueno, a ver, tiene algunas partes que están ficcionadas y se nota un poco en, para que fluya un poco mejor la historia y tal, para favorecer sobre todo algunas reflexiones o tal, pero yo creo que aunque se notan a veces demasiado, no pasa nada porque funciona muy bien. Yo la recomiendo si tenéis la ocasión. Es una película que va a ser difícil, es imposible que se estrene en las salas, pero a lo mejor en Filmin, más adelante cuando la pongan ya fuera del festival o lo que sea, yo os la recomendaría porque está muy bien, la verdad. Pero hay que ir con ganas de que te vas a deprimir un poco. Antes hay que ponerse una peli de Youth Apatow o algo así, ¿no? Para compensar. Sí, un poco. Bueno, pues yo he visto una película que, no sé, es de esas películas que dices, quiero verla, tengo ganas de verla, y pasan años y de vez en cuando te la vuelves a encontrar y dices, anda, yo tenía que haber visto esto, pero nunca encuentras el momento. Y para mí ese momento ha llegado con la película de Stephen Frears, Dirty Pretty Things. Una película guionizada por Steven Knight, el mismo guionista de Promesas del Este, la película de David Cronenberg, que tanto gusta y tanto encanta a todo el mundo. Protagonizada por Audrey Tautou y Chiwetel Ejiofor. Y aparece también Sergi López por ahí. Es una peli que va de Okwe, un inmigrante nigeriano en Londres que por el día conduce un taxi, por la noche se dedica a ser el recepcionista de un hotel regentado por el cabronazo del personaje del señor Juan, interpretado por Sergi López, como no. Sergi López haciendo de español y de cabronazo. Nunca se ha visto esto. Y este hombre Okwe comparte apartamento con una inmigrante turca que es Senay, que evidentemente la interpreta Adrien Tatú como buena acentuada turca que es muy gracioso, por cierto, como le da un encanto especial a Adrien Tatú poner un acento raro, no sé si es turco o no, pero el acento que tiene es curioso. Y bueno, básicamente la película cuenta un poco cómo este hombre sobrevive en el día a día ganando todo el dinero que puede para enviárselo a su familia, para volver a su país, para lograr la nacionalidad, en fin, que si tiene que asistir a sus compañeros de la empresa de taxis con enfermedades venéreas, de repente encuentra en el hotel un corazón humano, estas cosas que pasan, y a partir de ahí pues surge una trama algo extraña que, bueno, si no sois un mínimamente inteligentes, y sé que lo sois, os podéis imaginar qué tipo de trama es. Pero vamos, el asunto de esta película es un poco mostrar esto, los problemas que tienen los inmigrantes en esta ciudad tan cosmopolita y multirracial y multicultural que es Londres para salir adelante con la persecución de la policía, con cómo la gente se aprovecha de ellos. Además, la película tiene una cosa muy buena, es que desarrolla muy bien todo el universo de personajes que muestran, cada uno de un lugar del mundo distinto, que si un ¿cómo se dice? Portero ruso, que si esta que es una empleada también del hotel inmigrante turca, que si el que es el recepcionista nigeriano, aparece por ahí una prostituta que trabaja todos los días en una habitación distinta, el cabrón del señor Juan que está por ahí aprovechándose de todos sus empleados, en fin, todo tipo, un universo de personajes que es todo muy creíble, muy reconocible y que te muestran situaciones también muy reales, muy, muy que te las crees, a pesar de que luego tiene una trama de thriller integrada dentro de todo esto que funciona muy bien. Y esa relación que tiene además Senai y Okwe, los dos protagonistas en la película, está muy bien desarrollada como una especie de historia de amor que no es nada convencional, y no diré más, pero que esto que realmente te involucra emocionalmente todo lo que le ocurre a los personajes. La verdad es que me ha sorprendido, no me esperaba para nada algo así. Me esperaba el típico thriller con algunos elementos ahí extraños de crímenes y de gente que explota a otros compatriotas y otros inmigrantes y tal, pero no es mucho más que eso. O sea, realmente te hace un retrato de todo este tipo de gente que tiene que estar día a día intentando sobrevivir, ganar dinero como pueden y sufrir estas penalidades que ocurren en el mundo de la gente que se aprovecha porque, bueno, pues que lo necesitan y ya está, y tienen que pasar por el aro. Vamos, una gran película que vamos, recomiendo completamente, me parece de lo mejor que ha hecho Stephen Frears, que es un tío que, en fin, alta fidelidad, por favor, respeto máximo a este inglés. Pues nada, paso yo a una canadiense. Porque he visto la nueva peli de Sarah Polley. Que, bueno, la última La nueva peli fue. de Sarah Polley. Sí, lo he pensado, pero lo he dejado pasar. Ya veo que tú no. No, eso, que la última peli que es suya que tiene es Take These Walls, que ya hemos hablado aquí de ella un par de. Vamos, yo creo que los dos. Que nos ha gustado bastante, creo. Que bueno, su nueva película que es Stories We Tell, que es un documental que llegaba con buenas críticas de los festivales de Venecia y de Toronto. Yo tenía bastantes ganas de verla. Y es un poco la historia de su familia contada a través de los miembros de su familia. Y se centra básicamente en la imagen de su madre y la búsqueda de su verdadero padre. Que por cierto, el propio padre es el narrador, que es curioso cómo cuando atraviesa ciertos tramos de la historia, te sientes hasta un poco incómodo de que sea él el que esté contando ciertas cosas. Pero bueno, Básicamente, el documental es, pues eso, revivir la figura de su madre y todo lo que vivió durante su vida a partir de los recuerdos y tal, hasta sus últimas, hasta las últimas consecuencias de esto. Hasta ahí puedo leer. Y al principio tengo que decir que no me convencía mucho, porque es un documental que tiene, insiste mucho en mostrar el detrás de las cámaras, ¿no? El ver cómo el padre graba la voz en off, cómo ella está detrás de las cámaras, cómo, o sea, mostrar las cámaras constantemente. Pero luego poco a poco vas entendiendo el porqué, hasta que, bueno, ya lo explica específicamente, sobre todo su intención con el documental. Y creo que el material con el que cuenta no acaba de encajar con algunos de los objetivos que ella dice tener con el documental. Pero que no puedo decirlos porque, claro, es un... O sea, como spoiler. Pasa con... Claro, como pasa como... No quiero realmente... A ver, es vosotros diréis, ¿a mí qué me importa la familia de Sarah Polley? Realmente es una historia cualquiera sobre una familia cualquiera que tiene, pues, sus cotilleos y sus cosas. Pero aquí el punto... O sea, lo que le hace interesante es el punto de vista que tiene, cómo juega con los diferentes... las diferentes historias de los diferentes miembros, y cómo, sobre todo, cómo va desvelando la verdad poco a poco. El montaje está muy bien, y sobre todo que se nota que es una película que está contada con mucho, o sea, desde el inmenso y absoluto cariño de ella, que es el centro prácticamente de la historia. Y luego eso, que como todo este tipo de documentales, en la forma en la que va desvelando la información es vital, entonces por eso no puedo hacer referencia específica a ciertos aspectos que criticaría positiva o negativamente, porque sería cargarme la gracia. Entonces no lo voy a hacer, porque espero que os animéis a ver este documental, porque desde luego es de lo que más está gustando de la Atlántida Film Fest, y yo me sumo a esa línea, porque ya solo... por el espíritu que desprende y cómo te engancha a, es lo que decía, una historia familiar cualquiera ya tiene mérito, y tal, y eso ya lo he dicho, destacar sobre todo el montaje y cómo ella juega con la historia. Nada, muy recomendable, la verdad. Ay, en fin, ganas de verla completamente. A ver qué nos trae esta señorita con su familia. Tengo curiosidad por verla. Por mi parte, he visto una peli alemana del año pasado, que es Bárbara, dirigida y co-guionizada por Christian Petzold, que además estuvo en el Festival de Berlín y ganó el premio a Mejor Dirección, sorprendentemente. Está protagonizada por Nina Hoss, que es una colaboradora habitual de este hombre, y Bárbara cuenta la historia de cómo en la época de la Alemania Occidental, ya sabemos, año 80, bueno, la doctora Bárbara ha sido trasladada de un hospital muy, sí, glamuroso tal de Berlín a uno cercano a la costa del mar Báltico, perdido en la mano de Dios en un pueblo que nadie sabe dónde está, para ser controlada por la Stasi, porque básicamente ella es la típica que se quiere ir de Alemania, la gente lo sabe y la tienen controladísima. Y la película básicamente es esto, habla de cómo tienen controlada a Bárbara, cómo Bárbara hace su trabajo en el hospital, salvando a la gente que puede, y cómo se relaciona con un amiguete, colega doctor, que aparece por ahí en el hospital, que al mismo tiempo es el que le está espiando en el propio hospital. Yo he leído de esta película de todo. En plan, esto es la mejor película que se ha hecho en la vida de thriller político, psicológico, bla, bla, bla. Pues, amigo mío, no sé qué película habéis visto, amigos críticos, ni los que estuvieron en el jurado del Festival de Berlín, porque a mí me ha parecido una peli correcta, buenas interpretaciones, una historia correcta, vale, bien, aunque previsible, por cierto, que es que esto ya lo he visto, que es que ya lo he visto lo que me están contando en esta película. Además, súper previsible, en plan, cierto personaje que aparece al principio, ya sabes qué función va a tener al final, y no hace falta haber visto mucho cine para saberlo. Ese es lo peor que tiene la película. Pero es que si luego el resto lo desarrollase bien, pero no lo hace, porque se queda a medias de todo. Porque lo único que comenta de esa opresión de esa Alemania comunista es básicamente, ahí la están observando. Hay, vuelven a revisar las cavidades corporales. Hay, o sea, eso 3 o 4 veces a lo largo de la película, y ella mirando de reojo y detrás de donde se mueve para ver si la están persiguiendo. No llega ni siquiera tampoco a profundizar en nada de lo que ocurre en el hospital, más allá de presentar a un par de personajes para mostrar lo buena persona que es la protagonista. Y entonces me he quedado un poco a medias. Es una película que está correcta, que está bien, que las interpretaciones de los personajes protagonistas también, también. O sea, es una película que está bien, pero que no pasa nada si no la ves, que ya hemos visto muchas cosas de estas, que no está tan bien dirigida como ese premio del Oso de Plata Mejor Director puede llegar a indicar. Me parece una película correcta y punto. ¡Random! No. Claro. Pues yo no la he visto, así que voy a pasar a mi osomnes de la semana. Sí. Porque sí. Estalone. Estalone y Choache. Best Friday ever. No, a ver, sí. El fenómeno, que es, bueno, esta, no sé cómo llamarlo, organización, evento, que suelen hacer, sobre todo en Barcelona, que con las sesiones dobles de películas míticas, de vez en cuando viene a Madrid. Y estuve en la sesión doble maravillosa de Máximo Riesgo, Cliffhanger, del 93, y Mentiras Arriesgadas, True Lies, del 94. Grandes traducciones de títulos, como podéis imaginar. A mí me encanta porque las películas de Renly y Harlin siempre son ese rollo, en plan, Máximo Riesgo, Memoria Letal. Bueno, la única que está bien es la 2. De la Isla de las Cabezas Cortadas. Sí. Deep Blue Sea, ¿la tradujeron en España? Yo creo que la dejaron como Deep Blue Sea, ¿no? Me suena, pero es que hay varias películas que se llaman Deep Blue Sea. Ya, bueno. Y luego está The Deep Blue Sea, que es la película aburrida esta con Rachel Weisz, con la banda sonora más molesta que recuerdo en los últimos años, pero bueno, que me salgo. Solo quería comentar, así por encima, porque a ver, Máximo Riesgo y Mentiras Arriesgadas son películas de el mega hit, ¿vale? Las hemos visto todos 1.000 trillones de veces, así que no tengo que presentarlas. Primero tengo que decir lo bien que aguanta Máximo Riesgo, porque me lo pasé como una enana. Tiene el arranque de película de acción más awesome que he visto en mucho tiempo. La verdad es que es impresionante lo bien que está rodado. Bueno, en general la acción está muy bien rodada, que no deja de ser gente peleándose en riscos, que hay veces que van andando por ahí y yo me daba por cantar la música de Señor de los Anillos porque era total los planos. Es un poco muy... check de todos los clichés de diálogos, de trama, de situaciones, de todo. El personaje atormentado por su pasado. Total, claro, es que fue acabar el arranque de la película y es como, ah, ya tenemos personaje atormentado. Es que es todo muy, muy sota caballo y rey, pero funciona muy bien. Y luego, por supuesto, está John Lito haciendo del villano. Que nada, está yo, Máximo Riesgo, yo la guardaba en buen recuerdo y lo he confirmado con que además en pantalla grande se agradece y aguanta muy bien. Desde luego mucho mejor que Límite Vertical, que es mucho más reciente y parece totalmente de cartón piedra, que es un poco así también el rollo. Pero, oye, y Stallone cumple, que al lado de Choache es de Oscar. Pero bueno, realmente quería sobre todo hablar de Mentiras Arriesgadas, porque ha sido siempre una de mis favoritas y verla en pantalla grande ha sido un lujazo. Y sobre todo que no la había visto nunca en versión original. Y Jamie Lee Curtis, que es la otra protagonista, por cierto, que no lo he dicho, está inmensa. La verdad es que está divertidísima. Para mí ella es la película, toda esa parte media donde están todos los juegos de equívocos y tal, me parece una absoluta maravilla, brillante. James Cameron, tú antes molabas. Pero bueno, es que funciona, desde todos esos rollos más intricados de guión, de todos los equívocos, hasta la acción más loca que tiene, porque desde la persecución esa inicial memorable de la moto y el caballo, hasta toda la es parte final... Es que la del caballo es lo mejor del mundo. Es lo mejor, pero luego toda la parte final, que es como el exceso extremo, y luego que sorprende, claro, la visión que da y cómo se ríe, y el tema del terrorismo, que ahora, claro, es tan tabú, que sería incomprensible de unas de las cosas que salen. En el momento en el que se le acaba la batería al terrorista cuando están grabando el discurso este típico de decir a los Estados Unidos los malos que son, es súper divertido. Es muy... Seth MacFarlane, alguien lo hizo antes que tú. Sí, total, total. Nada, es muy fan de Mentiras Arriesgadas. Si hay alguien loco que no ha visto todavía esta película, vamos, que deje de escuchar en este mismo instante el podcast y se vaya a verla, porque es una auténtica maravilla de los 90. Tiene explosiones, tiene a Tía Carrera. Tiene striptease. Tiene de todo, sí. Es muy grande. Y durante mucho tiempo James Cameron estuvo diciendo que quería hacer una secuela y luego sí, al final es verdad. Se quedó en nada. Culpa de Schwarzenegger, supongo, cuando se convirtió en el Gobernator. Una pena. Esperemos que le pase lo mismo a Avatar 2. Ay. Que Sam Worthington se convierta también en gobernador. Pero bueno, no voy a. Deja no voy a Sam Worthington. No le quites el único papel en el que tiene carisma, que es cuando es un bicho azul hecho por digital. En fin, hablando de películas de acción, yo he visto en mi miniciclo de Marilyn Monroe una peli de 53 que es How to Marry a Millionaire, cómo casarse con un millonario, protagonizada por nada más y nada menos que Betty Grable, Marilyn Monroe y Lauren Bacall. Casi nada, amigos. Es una historia basada en tres obras distintas, guionizada por Nunnally Johnson y dirigida por John Negulesco, un tío que por su apellido evidentemente sí, es rumano, efectivamente. Un dato esencial para entender esta película, ¿verdad? Y bueno, cuenta la historia de tres mujeres que se ponen a vivir juntas en un apartamento de estos céntricos bien amueblados y con buena localización, location, location, location, con el único objetivo de conseguir un marido trofeo millonario forrado hasta arriba para vivir bien el resto de sus vidas. Y esa es la premisa inicial y el problema de la película es que se queda un poco en eso. Porque yo no sé cómo serían las tres obras en las que se basaba el guión de esta película, pero el problema que tiene es que te muestra las tres historias completamente aisladas de las tres protagonistas, de tal forma que queda todo como muy unido de forma forzosa. Es decir, la presentación de los personajes es lo mejor de la película, es muy divertido, ves un poco cómo son, Marilyn Monroe haciendo Marilyn Monroe, un poco, porque aquí está como chica tonta que no ve nada y no se pone las gafas y se pega a golpes contra las paredes, literalmente. Lauren Bacall, que hace de la inteligente, que es la que tiene un poco el plan súper elaborado de buscar a un marido millonario, ya ves tú, o sea, y un poco quien les da las directrices de no busques a alguien que no se ponga corbata, no sé qué, si está casado huye de él, ese tipo de cosas, pero luego la película se pierde mucho porque empieza a centrarse en cada una de las tres protagonistas por separado y pierden completamente un poco de unidad narrativa, por decirlo de alguna forma. Durante muchos minutos se centra únicamente en cada una de las tres protagonistas y luego al final intenta hacer como una unión de todo, pero es que ya no hay ningún tipo de interacción ni de evolución de los personajes ni de cómo, ni de química entre ellas que se desarrolle, y es una pena porque vamos, el potencial estaba ahí con esas actrices que tenían. Es divertidilla y se queda un poco ahí, se queda en eso de es divertidilla, podía haber sido mucho, mucho mejor, es curiosa de ver, tiene momentos muy divertidos, tiene juegos de palabras y momentos con segunda lectura que son muy curiosos de ver. De hecho, yo recordaba esta película doblada y parece que la localización a España perdió algunos de esos diálogos que en el original son bastante más puñeteros y tienen algunos golpes muy buenos y muy punzantes. Pero sí, vamos, diría que está bien, pero de estas que el paso del tiempo no les ha sentado nada mal, o sea, nada bien, porque además la película no tiene calidad suficiente como para dejar atrás esa premisa tan rancia que tiene de otra vez las mujeres que solamente buscan maridos trofeos y todo esto. En fin, pero que sí, Lauren Bacall, si es por Lauren Bacall, se ve, ¿eh? La película desde luego tiene sus atractivos, aunque no llegue a brillar en ningún momento, una lástima. Tú sigues en tu ciclo. Dime, tengo que buscar un ciclo para hacer. Bueno, puedo seguir, tengo que seguir con mi ciclo John Hughes. Yo después de Marilyn Monroe, David Lynch, venga. Venga. Por seguir en la misma línea. Bueno, sigo hablando de las películas. Hago ya. Lo del fenómeno ha sido una pausa en el camino hacia la liberación de la Atlantida Film Fest. Para compensar el gafapastismo, tienes claro, que claro. Decirlo. Claramente. Sí, porque la que voy a hablar ahora podéis desconectar si queréis, porque vais a pensar, uy, madre mía, qué gafapasta todo. Bueno, es una película española que han hecho alumnos, bueno, alumnos, no sé si siguen siendo alumnos, pero bueno, de la SCAC, la Academia de Cine de Cataluña, y se llama Otelo. Y es una adaptación de la obra de Shakespeare del mismo nombre, claro. Y está dirigida por Hamoudi Al-Rajamoun, que espero haber dicho su nombre bien, porque es difícil. Por supuesto que sí. Y que es uno de los protagonistas de esa que hace de Otelo, por cierto. Y bueno, a ver, básicamente la forma que tiene de contar la historia de Shakespeare es que es como muy meta la historia, porque hay un grupo de gente, un director con su equipo que está rodando la película de normal, digamos, adaptada de Otelo, y está contada de tal forma que es como si tú estuvieses asistiendo a una especie de making of o un documental sobre el rodaje de esa película. Sí, entonces, el tema es que, claro, pues están los actores que interpretan a los personajes de la obra de Shakespeare, pero están realmente, lo que te están contando es la historia, entre la relación entre esos actores con el director, y cómo el director, que hace el personaje de Iago en la obra de Shakespeare, va manipulándoles para llevarles por donde quiere llevarles para conseguir la interpretación que quiere de ellos para la obra. Entonces les quiere llevar a los mismos sentimientos que están sufriendo, o sea, sintiendo sus personajes, y juega con ellos y les manipula. Y entonces, bueno, pues ves, es muy original. Es como hablaba en su momento, cuando hablé de San Sebastián, de la adaptación esta de Julio César, que era en una cárcel y que era todo como también muy original el punto de vista. Pues me recordó un poco a ese rollo, que se coge la obra de Shakespeare y es que no es la obra en sí misma, sino que juega con ella y con todo el mundo del cine y demás, y la verdad es que lo mezcla muy bien. Quizá yo diría que abusa un poco demasiado de las tomas del casting que hizo supuestamente a los actores antes de cogerles para la película, porque ahí es demasiado específico un poco la descripción de cada uno, ¿no? Ver que Otelo es muy celoso, todo este tipo de cosas que quizá ser tan explícito, tan explicativo, pierden un poquito de magia luego. Aparte de que, bueno, y luego otra pega que le veo es que son 60 minutos de película, y te lleva hasta un punto que hay un clímax tremendo, súper dramático, que quizá no ha encontrado el tiempo necesario de metraje para que se desarrolle, para que te creas que llegue hasta ese punto los actores de la película, ¿no? Hasta ese punto de tensión y de explotar todo lo que han estado viviendo durante todo el rodaje y tal. Pero nada, eso es una idea muy interesante, está muy bien ejecutada, la fotografía es estupenda, todo muy rollo blanco y negro, sombras, claroscuros, tal. Y nada, interpretativamente está muy bien, porque además tienes que tener unos actores que estén dentro de una película, o sea, en una película dentro de otra película, y hacen muy bien esos cambios. Y me ha sorprendido un montón, la verdad. Es una de esas que dices, joder, qué interesante, qué talento tienen estos chicos, oye. Pues nada, habrá curioso sobre todo. No me atraía para nada esa película leyendo la sinopsis, y ahora pues puede que le dé una oportunidad, quién sabe. Pero en fin, otra que no es precisamente una adaptación de Shakespeare ni nada por el estilo es Butter, una película de 2011 que es una comedia coral dirigida por Jim Phil Smith y con guion de Jason Micallef, y con un pedazo de reparto cómico que incluye a Jennifer Garner. Que por eso lo has visto y lo sabes. Sidney Bristow, Ty Burrell, que es este de Modern Family, Phil, con sus Phil cosas. Olivia Wilde, una de las protagonistas de ciertas temporadas de House, evidentemente. También aparece Ashley Green, que es famosa por aparecer en Crepúsculo, creo, en unas cuantas películas. Aparece Hugh Jackman, que es como, ¿qué hace este hombre aquí, perdido? Y Alicia Silverstone, que tardé varios minutos en darme cuenta. Era como, yo conozco a esta actriz. Y de repente dices, ¡ah, sí, es esa chica que aparecía en esa maravillosa película de Batman haciendo de Batgirl! Bueno, la cuestión, ¿de qué va Butter? Traducción mantequilla. Pues tenemos a el buen Ty Burrell, que hace de Bob Pickler, que es 15 veces consecutivo campeón del campeonato de Iowa de hacer esculturas con mantequilla, tal cual. Algo que se debe hacer muy a menudo allí, que es como una super competición que se toma muy en serio, sobre todo su mujer, interpretada por Jennifer Garner, que es como, uff, es casi como si fuera la primera dama de Iowa, porque su marido es quien es, que ha ganado ese prestigioso concurso. Y de repente los del concurso le dicen, oye, que ya está bien, a ver si te retiras, dejas paso a las nuevas generaciones. La mujer se pilla un rebote y dice, me voy a presentar yo. Y entre los otros concursantes está una niña que ha pasado de hogar en adopción en hogar en adopción. Está una stripper que casualmente se relaciona con Bob Pickler y le debe dinero y está ahí como dándole por saco a su familia para que le dé el dinero que le debe. Básicamente toda la película va alrededor de ese concurso y de los piques y de las trampas y un poco como cada personaje según su personalidad se toma ese concurso y qué significa ese concurso para ellos, todo evidentemente en un tono de sátira absoluto. De hecho, he llegado a leer que esto es una sátira de las primarias demócratas del año 2008. A ver, no, o sea, no es una sátira política esta película, ¿eh? Por favor, no, hasta ahí no llega, no hay doble lectura, no la busquéis porque no la hay. Pero vamos, tiene sus puntos fuertes y el problema que tiene esta película es el que pasa con algunas comedias, que es que la idea de la película es mucho más graciosa que la película en sí, porque tiene bastantes problemas. Lo primero, no está claro el punto de vista de la historia, porque empieza con voz en off de varios personajes que se van turnando y nos van mostrando momentos de cómo llegan a esa competición de esculturas de mantequilla. Y no sabes un poco si es que están haciendo una historia coral o no lo están haciendo, porque pasan de uno a otro sin mucho sentido, sin tener realmente una intencionalidad clara. Yo diría también que el mayor problema que tiene es que la gracia se pierde a la media hora de la película, la gracia de la novedad y de que se tomen tan en serio ese concurso y de los chistes que se pueden hacer con esculturas de mantequilla. Pero aún y todo, yo creo que queda como una película muy simpática que sobre todo destaca por el reparto que tiene, porque realmente no tiene grandes diálogos cómicos, pero sí que ellos con su grandes capacidades cómicas como las que tienen Jennifer Garner o Ty Burrell, o es que hasta Olivia Wilde, que hace una especie de casi llega a ser autoparodia de su mismo personaje, proyección pública de tía buena que solamente puede hacer de tía buena, esto es así, lo siento Olivia Wilde, pero hasta ella, que está súper como exagerada de súper zorra del desierto, que diría Adri, que quiere un poco vengarse de la mujer del supercampeón de mantequilla. Pero vamos, que todos están muy bien, hay momentos muy divertidos, hay momentos en los que se adivina cómo quieren explotar la química de los personajes, pero es eso, que la idea está muy por encima de cómo ha sido después la ejecución. Y es una verdadera lástima. ¿Es recomendable? Pues no sé qué deciros. Probablemente es la típica película que viéndola con amigos y una montaña de palomitas gane bastante, y para ir comentándola en vivo. Pero no la recomendaría como una comedia que hay que ver, imprescindible, si te quieres reír mucho, porque ya digo, no termina de cuajar todo lo que tiene, y es una pena, porque con ese reparto, con un guión mínimamente bueno que hubieran tenido, podría haber sido muy grande. Solamente ver ciertos momentos que tiene Hugh Jackman con Jennifer Garner, bueno, espectacular. Esto hubiera sido brutalísimo. Pero eso, estoy en esa disyuntiva de recomendarla o no de recomendarla. Vosotros pues, decidís si queréis ver una película sobre esculturas de mantequilla. Qué pena, porque yo esta la tenía ahí en mi lista de pendientes, principalmente por el reparto. Y porque claro, eso, bueno, tenía pinta de ser una comida divertida, pero si me dices que es muy random, es que me da mucha pereza perder el tiempo. Tengo muchas claro, es que la gracia se sostiene sobre todo por los actores, más que por los diálogos. Es que es la pena que tiene la película. Es una. De hecho, está la super enemiga némesis de Kenneth de 30 Rock. La tía esta que tiene una cara rara, esto es así, ya sabes quién digo, ¿verdad? Que no recuerdo el nombre ahora. Y tiene pocos momentos, y sin embargo, claro, es que la ves y ella, como es súper graciosa, pues ya te estás riendo, porque ella es súper graciosa. Y lo mismo pasa con el personaje de Jennifer Garner y con todos los demás. Pero le falta eso, es que le falta el guión. Es decir, con un guión bueno, esta película habría sido, vamos, Hombre, y una comedia. todas. No, pero me refiero a que se Ya, nota eso, ya. que le falta eso, le falta el guión, es lo que le falta, porque la idea y los actores, y tampoco está mal contada del todo, aunque tenga sus problemas, es decir, es, ish, ish, es un casi, casi, casi te hubiera salido. A ver la siguiente de este hombre. Bueno, pues vamos a cerrar la sección hablando de otra película de la Atlántida Film Fest que hemos visto los dos, ¿no, Ramón? En este caso sí, hemos visto los dos esta peliculilla. Yo la tenía ya un poco cogida el ojo por los protagonistas y por el tráiler que había visto hace tiempo. Sí, yo la tenía Y ahí me en mi animé al top. ver que las críticas de la gente que la estaba viendo pues eran bastante, bastante buenas en general, por lo que he visto. Sí, la verdad es que ahora ha recibido buena crítica, porque cuando se estrenó en su momento, bueno, a ver, estamos hablando de Perfect Sense, que es, no tiene título en español, principalmente porque no se ha distribuido aquí. De hecho, eso es una película de 2011 que ni siquiera tuvo distribución prácticamente en Estados Unidos. Fue un estreno limitado de estos de menos de 100 salas, y porque, bueno, decidieron que no la vieron como para una distribución a nivel nacional. Lo cual, por una parte, me sorprende porque tiene un toque bastante comercial, pero por otra no me sorprende nada porque el fondo es bastante especialito. O sea, no es una película fácil, pero bueno. Está dirigida por David Mackenzie, que es el director de cosas como Young Adam, que he dicho adult casi, y Obsesión, y está protagonizada por Ewan McGregor y Eva Green. Y, ay, qué mirada tiene esa chica, ¿eh? Bueno, sí, por decir que Ewan McGregor es marido, pero bueno, eso. Está un poco en la línea diría, de películas como Melancolía o Another Earth, que aquí hemos recomendado, que se acercan un poco a rollo planteamientos apocalípticos, pero centrándose más en las historias humanas. Y en Sí, este podría caso. decirse que si Melancolía es a Deep Impact, lo que Perfect Sense es a Contagion, más o menos. Perfecto, Ramón. Me ha gustado mucho. Bueno, pues eso, en este caso la historia es un poco, bueno, es un poco la historia de dos personas que se encuentran justo cuando el mundo está sufriendo una extraña e imparable plaga que empieza con un ataque de tristeza profunda y le sigue una pérdida del olfato, del sentido del olfato, y gradualmente, pues toda la humanidad va perdiendo todos los sentidos. Y bueno, estos síntomas van un poco acompañados de otro tipo de ataques irracionales, aparte de, pues eso, aparte de la tristeza, pues de ira o de hambre o lo que sea, depende de lo que convenga. Y bueno, ella es epidemióloga, se dice. Bueno, Muy bien. y él es cocinero, que le da un, es un. Eso todos los aciertos de la historia, o sea, es uno de los aciertos de la historia porque te da dos puntos de vista muy acertados para tratar ciertas cosas. Y luego, pues eso, es la historia de amor entre ellos dos, en ese panorama, más o menos. Y a ver, yo voy a saturar el micro porque me ha encantado esta película. Es que ha tocado todo. Mi lado de amor por el cine, mi lado choni, porque no deja de ser una historia de amor, y mi lado sensiblero, porque es que. Y mi lado reflexivo también, porque es ¿Cuántos acabar. lados tienes? Mucho, mucho. Que es. No sé si te pasa a ti lo mismo, pero es que acabas de esta película y es que te dan ganas de salir al mundo y oler y tocar y Y decirle saborear a y de todo todo. el mundo lo mucho que le quieres. Total, bueno, es que acabamos y estaba yo con Alex, con mi compi de OTV, y fue como, ¡ay! Nos dimos un abrazo. En plan, te quiero mucho. Porque sí, te deja un poco destrozado y te da ganas de querer ir a todo el mundo. Pero bueno, eso es. Eso es lo que decía, es un romance muy bonito que está dentro de una reflexión muy inspirada, la verdad, sobre las relaciones humanas. Y. Me gusta por eso, porque cómo reflexiona sobre la forma que tenemos de conectar unos con otros a través del papel que cumplen nuestros sentidos dentro un poco del día a día. Y sobre todo me parece brillante cómo va encarando cada estadio, ¿no? Cómo muestra la forma que tiene la humanidad de seguir adelante. O sea, por ejemplo, que me encantó este detalle, cómo un crítico gastronómico se adapta al hecho de que no existe el sentido del gusto. y lo hace, se adapta y el mundo sigue y no solo lo hace con, o sea, lo hace, por ejemplo, como la humanidad, o sea, como la gente hace uso de, cuando ha perdido algunos, cómo hace uso de otros sentidos para intentar acercarse a los que han perdido, no sé. Y luego, pues nada, debajo subyace pues toda esta historia un poco de apreciarlo, el mundo y todo, o sea, de las conexiones de unos con otros, de lo que dependemos de los demás. O sea, no es simplemente una historia de amor, sino que además tiene un punto de vista muy global, en el sentido que cada vez que avanza la epidemia te va mostrando un poco cómo afecta, no se centra solo en ellos dos. Y bueno, no sé. Yo rememorar como último comentario, ya te dejo, Ramón, si es que queda algo por decir. Lo siento, pero es que me ha encantado. Y creo que se me partió el alma cuando él pierde el oído. Fue un momento que, de hecho, me miró Alex y se empezó a descojonar de mí en ese momento, porque yo estaba con unos chorrones de lágrimas y con la boca abierta en plan, ¿por qué la vida es tan cruel? Sí, te deja un poco destrozadico, pero nada, está muy bien desde principio a fin. Y luego además es una película que el aspecto técnico es crucial a la hora de transmitir las emociones, claro, porque como está tan relacionado con los sentidos, tienes que saber transmitir eso, y Mackenzie lo hace muy bien, la verdad. ¡Ay, me encanta! No, se nota. A mí me ha gustado también muchísimo. Me parece una película que tiene muy claro lo que quiere contar y muy claro cómo contarlo, y se centra en lo importante y en el mensaje, y además haciéndolo de una forma muy clara a través de esa relación de los dos personajes protagonistas, contando una historia de amor que en realidad es la típica historia de amor, con sus idas y venidas, con sus giros y sus cosas, pero con ese añadido que lo utiliza muy bien para añadir capas a la historia y transmitir muchas más cosas. En el aspecto técnico que decías, la fotografía a mí me sorprendió bastante, porque es como muy naturalista, no muy eso, intenta transmitir todo una imagen, una textura muy del día a día, de lo cotidiano. No es nada especial en ese aspecto, en el sentido de que te destaque determinado color sobre otro o haga experimentos extraños, sino que es todo como, es la realidad, esto es así, amigos. Y luego, lo que contabas de cómo va utilizando las pérdidas de los sentidos para realmente eso, comunicar en realidad pues cómo nos expresamos los sentimientos unos a otros, o cómo no lo hacemos y luego echamos de menos el no haberlo hecho, que es realmente parte de lo que más me gusta de esta película, que además está un poco resaltado por esos secretos que se cuentan los protagonistas en determinado momento de la película, ¿no? Esas cosas de yo no puedo tal, y el otro dice, pues yo hice tal, y te das cuenta de que evidentemente pues les ha pasado a ellos mismos, ¿no? En un determinado momento han querido hacer algo y ya era demasiado tarde porque no podían, en primer lugar. Es todo muy abstracto lo que estoy diciendo para no desvelar partes de la trama, pero vamos, que está muy bien contada, la historia de amor es totalmente maravillosa, ellos dos están muy bien, Eva Green me encanta, y Juan Magueo es un actor que tengo grandísimo respeto, aunque haya aparecido en Lo Imposible, no, en serio. Pero es un actor, Juan Magueo, que a mí, yo entiendo 100% que los directores elijan para ese tipo de películas, porque fíjate que empieza siendo, aunque es un, o sea, es una postura bastante impostada un poco en la historia, pero bueno, empieza siendo del típico tipo que se enrolla con una cada noche, ¿no? Y que no quiere ningún tipo de ataduras, pero a pesar de supuestamente ser un cabrón, Ewan McGregor tiene esa cualidad que hace que instantáneamente conectes con él, y sí, es algo que o sea, que siempre, cuando veo sus películas, siempre me pasa que da igual el papel. O sea, tiene esa cualidad que enseguida vas de su mano, pase lo que pase y sea el personaje que sea. Es algo extraño. Quiero casarme sí, con sí, él. Sí, sí, sí. Es que es muy bueno esto. Y nada, decir que no es una película sobre una pandemia mundial, ni sobre destruir el medio ambiente, ni nada por el estilo, amigos críticos, por favor. No os van a contar de dónde viene la epidemia. No, eso no si es lo importante, radica, no va de eso. Ni nada. Porque y sorprendentemente hace un uso de la voz en off que me gusta mucho porque es más de crear una atmósfera y evocar ciertas imágenes más que de contarte algo que en realidad ya sabes lo que está ocurriendo. Bueno, la voz en off a veces es un poco el cielo es azul, las rosas son rojas, espectro es claro. Bonito. ¿Vale? Pero es más eso, guiarte... Pero está bien, sí, sí. Evocándote ciertas imágenes y ciertas cosas, ¿no? Tampoco abusa de ella en un sentido narrativo ni nada por el estilo. Y poco más, que es que no, es que me parece una joya a descubrir y que hay que recomendar hasta la extenuación esta película, nada más y nada menos. Y... Perfect Sense. Perfect Sense, que no sé cómo se llamará aquí, será algo así como huele como puedas, o siente de pelotas, o algo por el estilo. ¿Quién sabe cómo la traducirán? Huele como, como puedas, yo soy muy fan. Llegamos a La Ventana Indiscreta, ese momento en el que con spoilers, aviso, totales, vamos a hablar de una película largo y tendido. En este caso se trata de la película del 96 de los hermanos Coen, Fargo, multinominada y multipremiada también en muchos premios y cosas. Y cuéntanos, Adri, ¿qué nos puedes decir de esta maravilla que es Fargo? Bueno, pues Fargo... Aquí no hay problemas con el tema en español y en inglés... Dirigida por los hermanos Coen, Joel y Ethan, que bueno, fue su sexta película tras cosas como Arizona Baby o Muerte entre las flores. Y está protagonizada por Frances McDormand, que la hemos visto en más películas de los Coen, como Que más después de leer, o más recientemente La encantadora Moonrise Kingdom. Bueno, estaba en la primera en Sangre Fácil, que es sí. Espectacular lo que hace ahí, por cierto. No tiene nada que ver con Fargo. Que de hecho, bueno, no me quiero adelantar. Está también William H. Macy, que es el otro, digamos, gran protagonista de la historia, que es, yo creo que, bueno, su papel más reciente es en televisión, en la serie Shameless, que a mí me cuesta verle el otro papel, aunque la verdad es que en Fargo lo hace tan bien que se te olvida cualquier trabajo anterior. También ha estado, bueno, así, los últimos trabajos estaba en The Sessions, que es aquella, no sé si tú llegaste a verla. Sí, sí, la he visto. Comenté y... por aquí. También está Steve Buscemi, que bueno, también está ahora en tele haciendo Boardwalk Empire. Y está Peter Stormare. Estaba en Hansel y Gretel, me suena. Bueno, que también está en El Gran Lebowski y tal. Y se me olvida alguien. Está Harvey Presnell. Y yo creo que los he dicho todos los protagonistas. Fargo es un poco la primera película que, en la que Hollywood reconoció un poco la existencia de los hermanos Coen. De hecho, bueno, es una película que contó con 7 millones de presupuesto y lo petó totalmente en taquilla cuando ellos no lo esperaban para nada. Hizo 60 millones de recaudación, que en Estados Unidos hablo, y estamos hablando de una película del 96, que es una cifra bastante importante para una película como es Fargo. Que no es que sea en su momento no es que fuese especialmente comercial y de hecho no la distribuyeron con intención de que fuese un super éxito arrollador. Y eso, como decía, en la Academia la reconocieron, fue nominada a 7 Oscars, de los cuales 7 Oscars principales, de los cuales se llevó mejor actriz Frances McDormand y mejor guión ellos dos, los Coen. Y bueno, esta película se presentó en Cannes y se llevó el premio a mejor dirección, por cierto. Y bueno, así por introducir un poco la historia de Fargo, me encanta pronunciarlo así, estamos en 1987 en Minneapolis y el protagonista, bueno, conocemos a Jerry Landergear, que es un comercial que trabaja en un concesionario y tiene algunos que otros problemillas financieros. Jerry, es el personaje de William H. Macy, y se va a Fargo a hablar con Carl y con Gaer, que son los personajes de Steve Buscemi y Peter Stormare, que son dos delincuentes a los que contrata para secuestrar a su mujer A cambio de la mitad del rescate que pagará el padre, vamos, su suegro, que es súper rico de la vida, y también a cambio de un coche, un Sierra, un coche nuevecito. El tema es que a Jerry lo lleven un poco por todos los lados, porque, por una parte, General Motors, bueno, el banco que da un préstamo para cosas de coches, bla, bla, bla, bla, quiere información sobre los coches, sobre los que se ha pedido ese préstamo, que Jerry ha estado haciéndose un poco el longis, porque obviamente es todo una treta para conseguir dinero. Por otro lado, ha encontrado un negocio inmobiliario que presenta a su suegro, y su suegro le dice que vale, pero que pasa de su cara, no quiere tenerlo en el negocio, y obviamente la comisión que le dan por encontrar el chanchullo no le da suficiente para cubrir su deuda financiera. En resumen, es un desgraciado. Es un desgraciado. Todo lo que toca es un poco... A ver, es que Fargo es un poco la ley de Murphy. En plan, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Y es que a Jerry le pasa de todo, y es todo porque la lía parda. Pero bueno, a todo esto secuestran a su mujer, los tipos que contrató, con la mala suerte, como decía, que se dejan por el camino a un policía que les para porque no llevan matrícula, y a dos chavales que pasaban por allí con la mala suerte de que han visto, le vieron al poli muerto, y también se les cargan, claro. Y esto, a mitad, bueno, a 30 minutos de la película, pone en marcha Marge, que es el personaje de Frances McDormand, que es una policía local de Brainerd, mejor nombre de pueblo ever, que sigue la investigación con dos cosas: con mucho aplomo y con un barrigón enorme de embarazada. Y luego, bueno, pues nada, muere gente y se mete mucho más la pata y pasan cosas, porque tampoco voy a contar toda la sinopsis de la película. A mí me gusta mucho de Fargo una cosa que cada vez es más difícil encontrar, y es que cuando comienza la película, la historia ya está en marcha. Esa primera secuencia que vemos de la entrevista entre Jerry y los dos delincuentes es que sirve para introducirte a lo que está pasando, pero ya es algo que viene de antes y que ya está a punto de consumarse. Y por favor, introducciones de películas, así se hacen. No hace falta contarte las cosas de cómo se va degradando la situación de este pobre calzonazos, ninguneado por su suegro, ignorado por su hijo, y que su mujer, bueno, está ahí, que es un poco como una mosquita muerta típica del mundo rural norteamericano, que está a lo suyo, hacer el ganchillo y cosas así. Pero bueno, me gustó mucho precisamente esa presentación de qué va la película, con todo ya en marcha, y ya sabes que algo chungo va a pasar. Sí, pero por otra parte, totalmente de acuerdo, entras y ya estás en la película. Pero por otra parte, los Coen, que es algo que hacen bastante en sus películas, no tienen ningún miedo, que a mí me encanta, de salirse de los esquemas habituales de contar historias. Y es que parece en todas las películas comerciales o bueno, que siguen un poco los esquemas normales más establecidos de guión, parece que todas las secuencias tienen que avanzar en la trama, tiene que... No, a mí, por ejemplo, esa secuencia en la que ella, que es como todo lo contrario a lo que tú has comentado del inicio, en la que ella se encuentra con el excompañero de clase chino, que es una secuencia que está ahí metida, que es totalmente ajena a todo lo que está pasando, que no sirve, o sea, que entra dentro un poco del tono irónico general de la película, de la forma que tienen de comportarse, pero que es una secuencia súper divertida en sí misma, que no aporta nada a la historia, pero que yo funciona. Yo te diría que se aporta una cosa, quizá no a la historia, pero sí a cómo vemos al personaje de Frances McDormand, porque ahí se ve dos cosas. Lo primero, resalta todavía más la humanidad del personaje suyo, de ser una persona realmente... es una buena persona. Y segundo, esa autoridad que tiene cuando el antiguo compañero de instituto se le pone en su mismo banco y le dice: no, no, no te muevas ahí, ponte enfrente otra vez. Es ese, sí, momento, pero... ese momento en el que ya te das cuenta realmente de, cuidado, que no es todo como parece en un principio. A ver, pero esta secuencia ocurre muy adelantada a la película ya. No es, o sea, es puede subrayar esas características del personaje, estoy totalmente de acuerdo, pero no es esencial para comprenderla, no es otra prueba más de cómo es ella, pero no, es totalmente prescindible. No es. En eso estamos de acuerdo. O sea, tú coges esa secuencia de ahí y no pasa absolutamente nada. Una cosa que a mí siempre, todos mis profesores de guión eran como, si tú puedes coger una secuencia y la puedes eliminar y no pasa nada, es que no. Pues no, los Coen no tienen miedo de meterse, y es una secuencia que funciona, a pesar de que, un poco así por contrastar lo que has comentado del inicio, de que no pasa nada por a veces desviarse de la historia, sí tienes algo interesante que aportar. Pero bueno, eso. Bueno, empezamos por el principio, justo antes de que pase esto, de que directamente veas a Jerry contratando a estos chicos que para que secuestren a su mujer, y es la cartela de los hechos reales. Porque tú empiezas Fargo y empieza, esto está basado en una historia real, los hechos sucedidos tuvieron lugar en Minnesota en 1987, y a petición de los sobrevivientes, los nombres han sido cambiados, pero por respecto a los muertos, el resto se ha contado exactamente como ocurrió. Esto lo he traducido más o menos como he podido, literalmente. No está basado. O sea, yo creo que todavía debe haber gente que piensa que Fargo está basada en hechos reales. Pero no está basada en hechos reales. De hecho, estaba viendo unas entrevistas ayer que venían en la edición especial del DVD. Y William H. Macy contaba que en el rodaje, cuando llevaban ya 3 semanas de rodaje, se acercó a uno de los Coen y le dijo: a ver, cuéntame un poquito más sobre la historia real, para ponerme un poquito más en posición, ¿no? Y ahí fue cuando le dijo que no estaba basado en hechos reales y que se lo habían inventado. Que bueno, que sí, que estaban inspirados en algunos crímenes que habían leído. Por ejemplo, eso del final que está triturando el cuerpo en una trituradora de estas, pues eso está basado en un caso real, tal. Pero en sí mismos no se basaba en nada. Y William H. Macy estaba escandalizado. En plan, pero no puedes hacer eso, pero no puedes poner eso al principio de la película. Me hizo mucha gracia. Ay, bueno, si lo pueden hacer en películas como esta de La Cuarta Fase con Mila Jovovich, creo que lo vendían como una película que tenía escenas reales de documental y era todo falso, pues ¿por qué no vas a poner un cartelito al principio? Pero una cosa que destaca mucho de esta película, aparte de la sencillez, porque creo que la palabra que la define es sobre todo sencillez en todo lo que es, me gusta mucho el tono que tiene, que es un tono entre realista, cómico, trágico, en plan, así es la vida, las cosas pasan a su ritmo, nos encontramos con asesinos, con criminales, con gente que tal, todo como con una gran naturalidad que te deja un poco perplejo según van ocurriendo las cosas que van ocurriendo, porque si te das cuenta, la primera media hora van ocurriendo cosas que es un poco desastre total, estos criminales cuando secuestran a la mujer, por cierto, qué barbaridad. Hasta que llega ese momento en el que el hombre calladito le da por empezar a pegar tiros, hasta ese momento no te has dado cuenta de la verdadera, digamos, el verdadero riesgo, el verdadero peligro que corren todos los que están alrededor de ese monstruo que no habla, porque es todo lo contrario al personaje de Steve Buscemi, que está todo el rato hablando, pero que su nivel de amenaza es bastante menor en general, porque es el típico que puedes confundir como, vale, habla mucho, pero luego no hace nada. Está todo el rato expresándose, pero el tío, para que le se hinchen las pelotas, hablando claro, le tienen que pegar un tiro, literalmente. Y me gusta mucho eso, ¿no? Que cómo combina ese tono cómico de humor negro con luego esos momentos de violencia totalmente brutal y desatada que te hacen ponerte en tu sitio y realmente tener unos momentos muy tensos dentro de la historia que están contando. Sí, totalmente de acuerdo con esa visión que tiene de esta historia, que en el fondo es una historia brutal. Pero a mí, yo sobre todo, probablemente lo que más me gusta de la película es cómo refleja a toda esa área del medio oeste americano, es denominado comúnmente como la América Profunda, en esa especie de Siberia, porque Siberia eso, que es un poco, se ríen los Coen, se crecieron en Minnesota, y bueno, fueron criados en esta cultura que tienen en toda esa zona, de la cultura de los buenos modales, que en inglés, vamos, como en los americanos la llaman la Minnesota Nice, que Yo supongo que muchos habéis visto Cómo conocí a vuestra madre, que se ríen mucho de esto con respecto a los canadienses, que también es un poco ese rollo de extrema amabilidad, de la hostilidad oculta detrás de la cortesía, que es que en esta película está tan bien llevado, sobre todo en el personaje de Frances McDormand, que tú ves que es un personaje, que es una roca, que es inteligente, que hace bien su, que es profesional, pero nunca pierde la compostura hasta en momentos ridículos como su interrogatorio con las putas, que lo único que dicen es ya, ya, ya. Es como la forma que tiene de bueno, obviamente de reírse de ello, tiene ese humor de, por una parte, de cariño hacia ello, por otra de, obviamente, de comedia, que está muy bien, y eso, que se trabajaron mucho hasta cierto punto de que los acentos y la musicalidad que tienen al hablar forma parte de la historia. Y que yo recuerdo, claro, la última vez que vi esta película fue doblada, hace muchos años, y yo no sé, claro, esta es una de esas que ves y dices, no tiene sentido si no es en versión original. O sea, pierde mucho en parte del encanto. Sí, todas esas expresiones y esa forma de hablar y demás me parece imprescindible en muchos momentos para contextualizar los diálogos. Es así de claro. Y respecto al personaje de Frances McDormand, es que es genial cómo muestran. Simplemente cuando le llaman para cuando han aparecido los cuerpos y demás, y ves una mujer embarazada con ese uniforme de policía premamá, algo extraño, súper holgado, y que habla en plan, buenos días, ¿ya has desayunado? Pues sí, no sé qué, uy, ¿qué tenemos aquí? Dos muertos, herida no sé qué, esta parece herida defensiva, pues qué bien. Y de repente en un momento ya te ha dado toda la escena del crimen, así como que no quiere la cosa, pero ha pasado desapercibido entre tanto diálogo de tu marido qué tal, bien, con su pintura, no sé qué, tal. Me parece muy hábil esa forma que tienen de hacerlo, porque en un principio un personaje que parece como su, bueno, no parece, es una mujer sencilla, de gustos sencillos, que tiene su marido, que le quiere a su marido, tal, y ya está, y tiene su trabajo, y lo hace, y esa apariencia de sencillez en el personaje, luego ves poco a poco que no, que realmente detrás hay un agente de policía de verdad, de estos que hasta que no pillen al verdadero asesino no va a parar, y que, vamos, como Colombo, pero todavía con más mala leche realmente, porque claro, está embarazada y le cuesta moverse. Ay, estos criminales que matan gente muy lejos. Y eso luego me gustaría, sobre todo, también esa relación, lo que decías de los buenos modales y demás, me gusta mucho porque resalta mucho en la relación que tiene el personaje de Jerry con el suegro, cuando le va a presentar su propuesta y se va poco a poco deteriorando esos diálogos, pero hasta un punto en el que sigue siendo educado porque él se calla, porque es así, porque está totalmente ninguneado, o los dos interrogatorios que tiene con el personaje de Frances McDormand, que el primero es todo cordialidad y tranquilidad y todo súper educado y tal, y en el segundo ya ha perdido completamente los papeles, y claro, le sorprende muchísimo al personaje de Frances McDormand el hecho de que el otro se haya puesto como se pone. Es muy gracioso el momento ese de voy a hacer el recuento, no sé qué, sí, sí, me voy aquí a hacerlo ahora mismo, no sé qué, tal, y de repente se sorprende de que se vaya. Es como, a ver, si crees que está conectado con el asesinato de alguna forma, deberías haberle controlado un poquito más, ¿no? ¿No? Hasta que no se va con el coche por la puerta, no se entera de que se estaba huyendo. Eso me parece un momento como súper contradictorio y gracioso de ese personaje. También es que no está, de hecho se ve justo en ese momento su frustración, porque hace como amago de ir a perseguirle, pero obviamente no puede con el plazo de barrigón que lleva encima. Pero nos has mencionado una cosa antes con respecto al tema de los diálogos, que muchas veces parece que la información básica para avanzar la trama está escondida entre toda esa cháchara, y yo es algo que también valoro muchísimo de Fargo, porque realmente quitando estas secuencias más de violencia brutal, que está, la tensión está más basada en cómo se construyen esos momentos hasta que estalla la violencia, realmente toda la tensión, todos los conflictos se construyen en la película a base de diálogos, y a base de diálogos mayormente cotidianos, de que ella lo primero que hace nada más llegar al pueblo a investigar es preguntar dónde puede ir a comer en un buen buffet. Quiero decir, las cosas de la vida, lo primero. Y eso como, por ejemplo, yo creo que una de las mejores secuencias, la que has comentado con la segunda vez que va a ver al personaje de Jerry, porque solo con esa conversación, sin tú intuir especialmente hacia dónde, cómo va a acabar eso, se construye una tensión muy bien conseguida, con un diálogo muy repetitivo realmente, pero que, bueno, también apoyado en las interpretaciones, pero que está muy bien. De hecho, eso, en el Weird Al Shamisi contaba en el documental que todos sus titubeos, hasta el último titubeo que hace su personaje, está escrito. Eso es una muestra de hasta qué punto los diálogos de esta película son el alma de la película, porque ya solo con esas conversaciones en coche que tienen Steve Buscemi y Peter Stormare, ya son, vamos, ya o sea, casi con esas conversaciones y esa insistencia que tiene siempre el personaje de Steve Buscemi para que el otro hable, tú estás tenso y dices, pero déjale en paz, que te va a sacar la pistola y te vas a pegar un tiro. Es que no te enteras, ojos saltones de las narices. El momento ese del coche en el que le dice, es la primera palabra que dices en 4 horas. Sí. Pues te vas a joder, voy a quedarme callado yo también. Está media hora diciendo, pues ya verás lo que es el silencio, hombre, por favor. Yo también puedo jugar a ese mismo juego. Que es una tontería de gag, pero es que funciona muy bien por el tipo de interpretación que hace este hombre de, ¿cómo era? Extraña apariencia. ¿Cómo era? Funny era extraño, sí, extraño, pero sí. ¿Extraño cómo? ¿Extraño en general? Que es muy gracioso eso. Y luego, mira, bueno, otra secuencia que, bueno, sí que aporta un poco al avance de la historia un pelín, pero también dices, ¿quiénes son estos y qué hacen aquí? Cuando hay un policía, hay un tipo que está en casa, que ha llamado porque ha oído una pelea la noche anterior, y aparece el policía ahí y se lo cuenta. Pero se lo cuenta en plan como quien le cuenta lo que pasó ayer en Aída. O sea, se lo cuenta como si fuese una historia completamente irreal, y acaban los dos hablando del tiempo, que me hace mucha gracia. El tiempo, sí, que es un factor clave en esta historia, por cierto. Y bueno, sobre los personajes, a mí me gusta mucho cómo están desarrollados en esta película, porque con muy poco ya sabes perfectamente todos cómo son. El personaje de William H. Macy, tienes una primera escena en la que te muestran como un criminal, pero realmente en la segunda ya ves que está ninguneado por todas partes, que es un pobre desgraciado, y hasta puedes llegar a simpatizar con él en cierto momento. Luego los dos criminales, ves que son dos criminales completamente cutres, o sea, que van por muy poca pasta, son capaces de matar a quien sea, y que además cometen todo tipo de errores, porque son eso, son unos chapuzas realmente del crimen, y unos bestias y unos chapuceros. Y a la policía March sabemos enseguida que es eficiente y que tal, y que parece que es humana. Y bueno, hasta el rollo de que esté embarazada le da ese rollo de es la buena de la peli, evidentemente. Porque, tampoco se le ve frágil por estar embarazada, que es algo muy curioso, porque normalmente en las películas, siempre que hay un personaje así, se le intenta dar como ese toque de ¡ay! Es que está embarazada, está enferma o frágil, y aquí lo más que hay es un ¿qué te pasa algo? Nada, no sean matutinas, ya está, ya se me ha pasado, creí que iba a vomitar. Y me gusta precisamente ese contraste que hay entre el personaje de Frank McDormand y el de Peter Stormare, que es completamente lo opuesto, ¿no? Es un tío sin ningún tipo de educación, que lo que quiere, lo quiere ya y ya está, y lo único que le interesa es el dinero y todo se mueve por dinero. Y el otro es como, o sea, el personaje de Frank McDormand es todo lo contrario, es un personaje que un poco simboliza la humanidad y el traigo la vida al mundo y persigo a los malos. Está todo tan contrastado y tan como uno es el negativo del otro, que destaca mucho. Y por eso me gusta tanto. Sí, dime. No, yo que de hecho esto que comentas culmina en esa última secuencia brillante en la que ella le echa la bronca a él como si fuese su madre. La escena del coche cuando le detiene es que me sigue pareciendo, aparte de la mejor parte de toda la película, es que te tiene que remover por dentro completamente, porque es como, es que no sabes que hay en la vida algo más que el dinero, ¿no? Cuando le está diciendo, o sea, has matado a toda esta gente solo por un poco de dinero, y empieza a decirle cosas como eso, de hay más cosas en la vida, Y simplemente le dice eso, es que tampoco se pone a darle realmente un discurso súper profundo. Con cuatro palabras muy sencillas, muy naturales y muy de, como tú dices, típico de una madre, realmente al espectador le deja completamente roto las defensas y al personaje del otro no, porque pues, es lo que es y ni siquiera llega a expresar ningún tipo de emoción, yo creo. El único momento en el que expresa emoción es cuando le recibe el tiro en la pierna, en la película. No, de hecho, ya no solo por lo que supone en esa relación, sino y por lo que, aparte de ese plan, primer plano de Frances McDormand que lo aguanta perfectamente y casi pues, incluso hasta te incomoda de que te esté echando la bronca porque hay más cosas en la vida. Realmente también es la cumbre de una idea que ha estado apoyando durante toda la película, porque es algo que ya he comentado antes, que la cotidianidad de los personajes es súper importante a lo largo de la película, y ella, vale que se acaba de encontrar a un tipo en la nieve, da igual, va a pasar a comprar las lombrices para que su marido pueda ir a pescar. Y luego, eso, llega a casa y discuten de sus cosas y les ves que es un matrimonio, es como el pequeño lugar feliz de la película, ¿no? El matrimonio de Frances, el personaje de Frances McDormand con, bueno, con su marido. Y ves que es una cosa muy simple, muy una relación muy sencilla, pero en el fondo muy feliz. Y es esa idea de que hay cosas más allá de más importantes, más allá de lo que ella está investigando, pues eso se muestra, ya lo he dicho antes, con que ella el hecho de irse al buffet nada más llegar al sitio donde va a investigar el crimen. O sea, son pequeños apoyos que al final culminan también con ese discurso que hace ella tanto a Peter Stormare como al espectador. Que sí, a mí es que ese cierre me parece, vamos, absolutamente brillante. Y luego el momento hiper mega patético de cuando pillan a Jerry en ese motel de mala muerte. Sí. Y llama a la puerta y señor Anderson, es suyo ese coche. Y él, un momento, que ya voy, que sí. Que es el momento que da pena, es que da la verdadera pena. En plan, este hombre se ha visto envuelto en algo que realmente no se ha dado cuenta del alcance que iba a tener. Y vamos, la va a pasar muy mal en la cárcel. Pero, ay, es de que hecho, yo creo que algunos de los momentos más destacables de los Coen en esta película como directores son con respecto al personaje de cómo reflejan al personaje de William H. Macy. Ya solo ese momento en el que sale de hablar con su suegro, que le dicen que cuando le dicen que le van a dar una comisión por encontrar el negociete este, pero que no le quieren dentro, y se va, hay un plano desde arriba en el que está, es el parking, y está el parking todo nevado, todo súper agimétrico, y él está andando por el parking en plan súper desesperado y llega a quitar el hielo de la luna del coche, y ves ese momento de desesperación tan sencillo que se le van muy poco los papeles al personaje en la película, pero cuando se le van, ellos saben, los Coen saben apoyarlo muy bien con la forma en la que planean las secuencias, que estábamos dejándoles un poco de lado, y yo quería también hablar de eso, de cómo sobre todo hacen del paisaje también un personaje más de la historia. Con esa pedazo de fotografía de Roger Dickens, el sí. mismo de Skyfall y otras películas de los Coen, que muestra ese desierto helado de una forma como muy en plan, esto es la selva, en realidad, amigos. Puede pasar sí, cualquier cosa. Sí, es un poco aquí. Rollo. Que, Siberia. Que ya se presenta desde el primer momento, desde cuando están los títulos de crédito, con esa maravillosa banda sonora que funciona tan bien y que es tan. Es que es emocional. Una banda sonora que te transporta a esta historia completamente. Yo que tengo manía a Cartel Burwell. No, pero sí. Yo creo que es una de mis bandas sonoras favoritas suyas. La de Fargo funciona muy bien en la película. Pero el tema de la fotografía a mí me gusta mucho porque es todo tan gris. O sea, si te fijas en los colores de la película, salvo nada, algo que no es nada aleatorio, que es el hecho de que llevan muchos abrigos rojos, o la estatua esa del tipo cuando entran a Brainerd, que es un leñador con el hacha con el hacha gigante esa que lleva, salvo cosas muy puntuales y sobre todo en colores muy de rojos, todo lo demás es muy gris, muy rollo casi sepia, todo muy blanco ahí, está, la verdad es que la fotografía es estupenda. Luego, por cierto, que claro, esto, toda esa zona hace mucho frío, está siempre, o sea, es muy en ese palo. De hecho, hay mucho inmigrante sueco y finlandés y tal por esto. Y, ¿qué iba a decir yo? Así que ellos, vamos, fueron a rodar tal, y justo les tocó el año más cálido en 100 años en el estado. Y, por ejemplo, cuando contaban que cuando rodaron la secuencia de cuando Steve Buscemi entierra el maletín en la nieve, que en una situación normal allí en Minnesota le llegaría la nieve más allá arriba de las rodillas, que ahí apenas le llega a los tobillos. Y que claro, que les dio mucha rabia porque realmente... que hubiese más nieve, que fuese más gélido todo, más que se viese como, ya no, sino más salvaje, ¿no? El hecho de que hay más nieve, es más complicado caminar, pues le da otro rollo. Que tenían que estar fabricando nieve todas las noches para poder echarla por las mañanas, que es como muy triste. Llevas toda tu vida viviendo en la nieve y cuando quieres rodar en tu patio de atrás, como quien dice, llegas y no hay nieve, que es como... Tiene que eso es mala rabia. Suerte, sí. Sí, es un poco la mala suerte de la película. Que, por cierto, a propósito del maletín, supongo que en su momento leerías la historia esta súper peculiar, que no he tenido tiempo de mirar si en algún momento se desmintió, que hubo una chica japonesa que apareció allí en la ciudad preguntando, o sea, con un mapa, con intención de recuperar el maletín que había visto en Fargo. ¿Qué dices? No, no sabía yo eso. Sí, sí. De hecho, o sea, he encontrado un artículo, porque esto yo lo oí en su momento y digo, a lo mejor me lo he inventado. Y hay un artículo larguísimo de un tipo que se fue a investigar esto, a hablar con los policías, y los policías le decían que sí, que llegó allí. Ellos intentaban hacerle ver a esta chica que eso era una película y que el maletín no seguía enterrado en ningún sitio, pero ella no, ella seguía emperrada, y ellos no pudieron hacer nada. Y al final la chica apareció muerta, porque, bueno, pues de típico hipotermia, y en medio de la nada, con tanto frío, pues se murió. Pero muy fuerte. Bienvenidos muy fuerte a la nave del misterio. Claro, que este tipo de historias refuerzan todavía más que, vale, Fargo no será una historia real, pero mira, a veces la realidad es más extraña que la ficción. Completamente, sí, de acuerdo. Y completamente de acuerdo, completamente, vamos. Y que, algo más que decir de esta película antes de cerrar, yo creo que... Grandeza. Sí. Yo tengo algo que decir. Es que justo se me ha ocurrido, porque bueno, ya que estábamos, he buscado lo que decía, que había dicho Roger Ebert de su momento sobre Fargo. Y resulta que la nombró la mejor película de 1996. De hecho, está el vídeo en YouTube de cómo hacen el top de aquel año en el programa este que comentabas de At the Movies. Sí, hacen el top y hablan primero extensamente de Fargo y luego hacen el resto del top. Y dijo eso, que lo llamó una de las mejores películas que había visto jamás. Y dijo que era una de las películas, o sea, que las películas como Fargo es por el motivo, es por el por qué él ama las películas. O sea que Roger está con nosotros. Ese año es que Fargo tuvo muy mala suerte con el paciente inglés, que se lo llevó todo lo importante. Prácticamente, sí. Y bueno, pero es que era una película mucho más académica que Fargo. Además, en un momento en el que las películas tan así rollo independiente no se habían abierto tanto camino en los Oscars. Pero bueno, desde luego Fargo es que es un clásico moderno absoluto. Es una película que he visto muchísimas veces y, como diría Roger Ebert, una gran película es aquella que cada vez que la ves es como si la vieras por primera vez. Y en esta pasa, porque te hace sentir exactamente lo mismo y disfrutar exactamente igual cada momento de la película. Llevo un par de semanas intentando verla con un amigo y nunca ha llegado la ocasión, y claro, la vi y decía, ¡ah, la has visto sin mí! ¡Qué mala eres! No sé qué. Y lo pensaba y digo, es que no me importa verla contigo mañana, te lo digo. La he visto hace 5 minutos y no me importa verla contigo mañana. Es que no sé, nunca se agota. Además, es una película que realmente, en el fondo, los puntos de giro son poquísimos y cuando te das cuenta se ha acabado. No sé si te pasa, es una película que se pasa volandísimo. Recuperamos la sección de Cinema Paradiso, que es esta sección que empezamos con, pues, una vez solo creo que hemos hablado de ella. Dos veces. ¿Dos veces? Sí, sí, tanto. Bueno, que básicamente buscamos, bueno, recomendamos páginas en internet que relacionadas con el mundo del cine que nos parece que puedan ser interesantes. Y hoy traigo yo una de mis favoritas ever, que la descubrí hace ya unos meses y desde entonces tengo que decir que soy adicta. Siempre estoy deseando que saquen un guión nuevo. ¿Y por qué digo un guión nuevo? Pues se llama The Editing Room y es una... Pondremos el enlace, no os preocupéis, en la página web. Y es una página que básicamente lo que hace es hacer versiones comprimidas y paródicas de películas en formato de guión, en el que sus protagonistas siempre son los actores, muy divertido. Y bueno, básicamente pues es una forma de casi un poco como pueden ser los honest trailer, de criticar un poco las chorradas de la película, pero yendo un poco más por orden, ¿no?, de lo que va pasando y riéndote un poco de todas las chorradas. Incluso quiero decir, hay guiones de todo tipo de películas. De hecho, yo creo que las que más me divierten son los guiones de películas que me gustan y que me parecen buenas, pero siempre clavan la forma de encontrar el punto crítico en tal giro de trama o en la forma de actuar de un personaje. Siempre encuentran el punto cómico. Y no sé, últimamente, bueno, una de mis favoritos que estuvimos un rato, que además es imposible no leerlo cantando, es el de Los Miserables, que lo han sacado hace poco. Te lo iba a decir. Que está escrito en prosa, o sea, en verso, perdón. Y está tan bien hecho que no puedes evitar leerlo con la musiquita, con la melodía más conocida de Los Miserables. Lo lees con la melodía y es que cuadra. Aparte de que es una crítica muy acertada de Los Miserables. Otros más así recientes que me gustan mucho es el del lado bueno de las cosas y Silver Linings Playbook. También me encantó el de Cloud Atlas, que es una película que, bueno, aquí dejamos claro que nos encanta, pero el guión este de coña es muy divertido, la verdad. Hace poco pusieron el de Oz o el de Argo, que también está muy bien. Y que, por ejemplo, en ese se meten con Ben Affleck sí o sí. Y nada, eso, está en inglés, claro, hay que tener un nivel medio más o menos para poder, porque claro, hace muchos juegos de palabras y lo digo porque, bueno, si vais ahí esperando que sea en español, pues lo siento mucho, para que no os dé... Y no lo leáis si no habéis visto las películas. Obviamente, porque es full spoiler, sí, sí. Nada, yo la recomiendo un montón, es una pena porque no tienen... Me mata por dentro que no tengan suscripción RSS, ¿eh? Es como vivir en el pasado. Pero siempre que me acuerdo entro y me encuentro tres o cuatro para leer y me pongo ahí a devorarlos porque son muy divertidos. Muy recomendable. Otro sitio que encontramos hace un tiempo ya. lo vimos por ahí anunciado en Slash Film, uno de nuestros blogs de cabecera, y se trata de un guion interactivo de Moonrise Kingdom, esa maravillosa película de Wes Anderson, que bueno, no está por ahí, como comentan en el artículo, el guion de la película, pero hay una cosa muy molona que tiene cosas de diálogos, partes del guion, bocetos, fotografías y todo tipo de materiales que complementan el texto del guion, de tal forma que cualquiera que le haya gustado la película puede ver ahí las inspiraciones y cosas que surgen de la mente de este hombre. La verdad es que está muy bien estas cosillas de memorabilia, prácticamente memorabilia digital, podría ser. Sí, luego un poco en la línea también de esto de Moonrise Kingdom está el guión, bueno, no es un guión interactivo per se, es más como una especie de making of virtual, digital, en el que es como si fuese un librito con un montón de... O sea, que vas viendo como un guión, de hecho, y bueno, y se te activa la estupendísima banda sonora. He dicho que era de Paranorman. Me estoy aquí enrollando sin haber hecho la película. Lo estás diciendo ahora. Es Paranorman. Vale, es Paranorman. El guión interactivo de Paranorman. Eso que lo cuando entras en la página se te activa automáticamente la estupenda banda sonora de John Brion de la película y puedes ir viendo y... frases de la película, comentarios del director, escenas eliminadas, es un poco eso, va siguiendo la historia con un montón de elementos interactivos añadidos, que está muy bien. También se puede bajar en PDF, pero no tiene la misma gracia, porque evidentemente los vídeos no se pueden ver el PDF, ¿eh? Yo también, mi conocimiento de la tecnología suprema. Y eso, pondremos los enlaces en el blog para que podáis ver estos guiones interactivos, porque la verdad es que si os gustan las películas, están muy chulos, y tienen cosas muy interesantes, así, rollo fan. Efectivamente, para los fans, de fan a fan. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y ya podemos ir terminando, que parece que no, pero ya se ha hecho corto este. Que nos hemos enrollado mucho con Fargo, Ramón. Pues se ha hecho corto igual, estoy seguro. Nos pasa el tiempo volando, hablando de asesinos que titulan gente. Es lo que tiene. Nuestras aficiones son así. ¿Y de qué podemos pedir deberes en esta ocasión, Adri? Pues la verdad es que estoy un poco en blanco en este sentido. En blanco como la nieve. Estoy que lo... Yo preguntaría si nuestros oyentes, vosotros, queridos oyentes, tenéis algún crítico que realmente admiréis tanto como parece que la gente admira así en general en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos a Roger Ebert. Si realmente tenéis una figura crítica que admiréis de verdad y no es en plan irónico, como puede ser Boyero. porque sé que mucha gente le hace hate reading a Boyero, que es algo ya lo nunca he visto. Pero no, en serio, yo qué sé, en su momento, por decir un nombre, Pumares tuvo una legión de seguidores con su programa de radio de Polvo de Estrellas y similares. Y Gasset en Días de Cine también levanta muchas pasiones. Yo soy súper fan de ese señor, pero no se me ocurren así nombres de críticos españoles o críticos extranjeros que puedan despertar pasiones positivas respecto a su manera de entender y explicar el cine. Y bueno, y luego está Fargo, efectivamente. ¿Qué pensáis de Fargo? ¿Habéis visto Fargo? Espero que si veáis Fargo, si no lo habéis visto, para poder escuchar este episodio. Así que bueno, y si existe la remota posibilidad de que alguno os hayáis apuntado a la Atlantida Film Fest, pues también comentarnos, porque así no estoy tan sola en esto. Ramón me ha abandonado. Ramón, ¿por qué me has abandonado? Yo veo cosas concretas. Bueno, podemos ir despidiéndonos ya. Yo soy Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta luego. Chain reaction.